Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vaya fin de semana que nos espera en materia deportiva, con muchos focos de interés en los próximos días y en las más variadas disciplinas deportivas. Tenemos, en primer lugar, una interesante jornada de fútbol en lo que se refiere a la segunda andaluza gaditana. El Ubrique Unión Deportiva recibe el próximo domingo a partir de las 4:30 en el Antonio Barbadillo al Puerto Real Club de Fútbol, segundo clasificado, que solo está a un punto de la primera posición de la tabla clasificatoria que ocupa el Rayo Sanluqueño. El equipo puertorrealeño, que a pesar de los problemas evidentes institucionales y deportivos que tuvo a principio de temporada, supo o ha sabido rehacerse y ahora es uno de los equipos más sólidos de la categoría. De hecho, pues como decimos, es casi el principal candidato a ocupar esa primera posición cuando termine la liga, dado que el que lo era hasta ahora, el San Fernando B, ha entrado en un bache que se constató el pasado domingo con la cuarta victoria consecutiva precisamente frente al Ubrique Unión Deportiva. Un Puerto Real que al inicio de la temporada vio como 7 de sus integrantes abandonaban la disciplina, abandonaban la plantilla junto con el cuerpo técnico. Se supo rehacer e incluso a estas alturas ya con jugadores veteranos que están dándole al equipo ese toque de calidad que quizás le faltó pues cuando se produjo esa diáspora de jugadores. El Ubrique Unión Deportiva, por su parte, llega a este partido, podemos decirlo, que en el mejor momento de la temporada, después de 4 jornadas sin perder, 3 victorias y un empate, y habiéndose reencontrado también con sus señas de identidad, con ese buen trabajo, esa solidez defensiva que ha ayudado a que el equipo se sienta mejor, sea más descarado y sea más fiable ante los rivales. La buena muestra la hemos visto en los últimos partidos que se han disputado en casa. Por lo tanto, vamos a ser testigos de un partido en todo lo alto. Por cierto, día del club, declarado por el Ubrique Unión Deportiva. Los socios tendrán que abonar 1 euro y los espectadores que no sean socios, pues 3 euros por la entrada. Además, recibirán a cambio una pulsera del equipo de regalo. Y ansiosos por ver si el Ubrique Unión Deportiva da el definitivo espaldarazo a lo que está siendo esta especie de reacción de remontada y bueno, pues una victoria desde luego que le daría prestigio en la tabla en la categoría. Un aviso para todos los equipos, no somos los mismos que los de la primera vuelta, y 3 puntos más que sin duda le ayudaría a subir posiciones en la tabla, dado que en esta jornada también hay muchos enfrentamientos directos. Eso es lo que se refiere a fútbol provincial. El resto de partidos de los equipos de categoría inferiores del Ubrique Unión Deportiva se miden a conjuntos de Jerez. En lo que se refiere a la liga local, los Vampiros también tienen este fin de semana su primer match ball para llevarse o cantar el alirón. En este caso se enfrentan al Andalus y consiguen la victoria matemáticamente, se proclamarán campeones de liga. Y en baloncesto, el Fercabe Cabucadete también tiene la opción este fin de semana, si gana mañana por la tarde en Chiclana, de clasificarse matemáticamente para los playoffs por el título provincial en este nivel B. En la liga local de fútbol sala tenemos también hoy un partido muy interesante en División de Honor en Líderes, donde Fútbol Sala se enfrenta a Revolución. Tan solo hay un punto de diferencia entre ellos y sin duda puede ser un partido que marque un antes y un después. No creemos que si uno de los dos pierde se puede considerar descartado, ni mucho menos, pero el que gane sí va a dar un paso de gigante, sobre todo a la espera de esos duelos directos entre los 4 o 5 primeros equipos de la categoría. Yéndonos a otra disciplina deportiva como es el atletismo, este fin de semana tiene un nombre propio, la 33ª edición de la Zurich Marathon de Sevilla, que se celebra este próximo domingo, en la que van a participar un total de 14.000 corredores. Y además, también mañana y el domingo, Jimera del Ibar acoge la tercera edición de la Jimera 3 Trail,

la sexta edición de su carrera por montaña con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El próximo sábado 18 de marzo, séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Instituto Los Remedios, Policía Municipal de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos, Avenida de España, Cantina Zapata, Davileito, Dimopel, Quesos Ubrique, Pileus, La Bacería, Peña Taurina Hermanos Borquez, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, Venta Rifá, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Hoy 43 minutos de la tarde, vamos a quedarnos inmediatamente ya con el repaso a esas citas que nos esperan para este próximo fin de semana, citas que van a empezar desde hoy mismo, desde la tarde noche de hoy, ya que arranca lo que va a ser la 14ª jornada de liga de la división de honor de fútbol sala y la 13ª en primera y en segunda división. Nos quedamos primeros en primer lugar con esos partidos que nos esperan en el fútbol provincial. Ya decimos que sobre todo nuestra atención estará puesta este fin de semana en ese Ubrique Unión Deportiva Puerto Real, que se disputa a las 4:30 el domingo en el Antonio Barbadillo. Encuentro que va a dirigir el colegiado Jairo Muñoz Jiménez, al que acompañarán Enrique Heredia Díaz y Álvaro Cantalejo Benítez. Un Ubrique Unión Deportiva que ha vuelto a ilusionar en estas últimas jornadas y ahora, qué mejor escenario y qué mejor rival para confirmar esa mejoría que el conjunto del Puerto Real. Ahora mismo un Ubrique Unión Deportiva en la 11ª posición de la tabla clasificatoria, que obviamente, ya nos lo comentaban también la pasada a primero de esta semana, ahora mismo la clasificación no es una obsesión para el equipo, sino que lo que buscan es recuperar su identidad y agradar tanto a su entrenador como a la afición. Los jugadores, sobre todo, quieren volver a divertirse como habían hecho en estas últimas temporadas. Esperemos con ansia este partido para la tarde del domingo, día del club. Insistimos, socios pagarán 1 euro y el resto de espectadores 3 euros. Habrá un regalo de una pulsera para todos los que acudan a este encuentro. El resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva juegan este fin de semana con equipos jerezanos. En este caso, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Cadete se desplaza mañana a Jerez en las instalaciones de la Canaleja. Va a enfrentarse a amigos de la Cruz Roja a partir de las 5 de la tarde. Francisco David Alonso Ramírez será el colegiado principal de este partido y Manuel Menacho Blanco y Ángel Cabello Almagro sus asistentes. Un poco antes se enfrentarán los equipos infantiles del Grupo 5 de la Tercera Andaluza, amigos de la Cruz Roja y Ubrique Unión Deportiva a las 3:15 en las instalaciones deportivas también de la Canaleja, partido que dirigirá Luis Borras Benítez y al que acompañarán Francisco Javier Peña Román y José Alberto Beiro Domínguez. En cuanto al grupo 2 de la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva recibe mañana al San José Obrero en el Antonio Barbadillo a partir de las 10:30. Rafael Román Márquez será el árbitro principal, Antonio Ponce Pérez y Joaquín Antonio Gómez Añudo sus asistentes. En la categoría Levín, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a Jerez. En las instalaciones de la granja se va a enfrentar a partir de las 12 del mediodía al Jerez Deportivo Fútbol Club. Iván Angulo Rodríguez será el colegiado de ese partido. Y la jornada se va a cerrar con el doble enfrentamiento entre los equipos Benjamines y Prebenjamines. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín recibe al Guadalcacín a partir de las 12:30 en el Barbadillo. Mañana sábado, Antonio Ponce Pérez será el árbitro de este partido. Y el Prebenjamín, a la misma hora y en el mismo sitio, en el Antonio Barbadillo, se enfrenta al Guadalcacín a las 12:30 y será Joaquín Antonio Gómez Sañudo el árbitro de este partido. En cuanto a la Liga Local, estos son los partidos programados para este fin de semana, duodécima jornada. El domingo en el campo municipal de Bosque a las 10:30, Club Deportivo San José Juventus. Y en el Antonio Barbadillo a las 9:00 de la mañana, Vampiros, Club Deportivo Al-Ándalus. A las 11:45, Nueva Balompédica Cervecería Los Morenos. Y a las 12:30, Aspirantes, Jóvenes, Veteranos. Por cierto, recordamos que para el día 26 se va a celebrar un torneo de fútbol Día de Andalucía para las categorías alevines infantiles, con la participación de los equipos de Lubrica Unión Deportiva, de la Escuela Municipal de Fútbol, Villamartín, Arcos, Espera, Cádiz y Club Deportivo Algar. En lo referente al baloncesto, este fin de semana tenemos cuatro encuentros. En lo que se refiere a la Liga Cadete Masculina de nivel B, Chiclana y Tuzzi, Fercabe Cabún, el pabellón Ciudad de Chiclana, mañana sábado a las 6:30 de la tarde. En la categoría infantil de primer año, Cabu DKV El Puerto, mañana sábado 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. En la categoría minibásquet masculina de nivel B, Cabu Adesa 80, el domingo a las 11:30 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Y en la liga pre-mini femenina, Cabu Puerto Real, mañana sábado a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Y en lo referente al fútbol sala, estos son los horarios de esta próxima jornada. En División de Honor, jornada 14, hoy viernes en Los Remedios, 8:30 Marca 91 de Galería Panteras, 9:30 Revolución Donde Fútbol Sala, 10:30 Morgans Estudiantes. Mañana sábado en el pabellón 9:00 de la mañana, Inter de Lianque de Quea, a las 10 Zulema Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva y a las 11 Oasis Lons Autoescuela Celia. En Primera División, jornada 13, hoy viernes en la cancha exterior a las 8:30, la Espuela Café y Copas Bril de 1979, a las 9:30 Mesón Los Monteros Newton y a las 10:30 Gesto Algar Leito. Mañana sábado un único partido, también en la cancha exterior a las 10 de la mañana, Autoescuela La Sierra Guas, Autoservicio La Plaza, descansa la Peña Bética. Y por último, en Segunda División, partidos programados para hoy viernes, en el pabellón, jornada número 13, a las 8:30, la Lupe Kebab JS a Ubrique, a las 9:30, Curtidos Cabeza Club Deportivo Celtas, y a las 10:30, Atlético Futsal, Athletic Club Don López. En la cancha exterior, mañana sábado, 11:00 de la mañana, MGS Seguro Impala 1987 y 12:00 del mediodía, Fran Generali, Ubriled. Agenda para el fin de semana, nuestra agenda deportiva que nos deja hoy pasando, en este caso, por la provincia de Málaga, con uno de los platos fuertes de este fin de semana, que sin duda va a ser esa Jimena 3 Trail, la prueba que se va a desarrollar durante la jornada de mañana sábado y del próximo domingo. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus organizadores, a Ildefonso Ocózar. Ildefonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, la semana que viene, mañana sábado en concreto, vuelve la Jimena Trail, una prueba de ultrafondo por etapas, de gran originalidad y que Parece ser que en muy poco tiempo se ha convertido en una cita ya obligada para los amantes de las carreras por montaña y de los trails de la zona. ¿Cómo se presenta esta tercera edición? Pues se presenta bien, con mucha expectación, porque bueno, este año las inscripciones se fueron un poco de número por la demanda que había, y tuvimos que hacerla por sorteo y demás, y bien, esperando que arranque y ver si hemos sido capaces de cubrir las expectativas que tiene la gente. De nuevo, ¿habéis tenido esa buena respuesta de los corredores? Algo que, bueno, que ya estáis habituados, porque prácticamente desde la primera edición habéis copado esa inscripción, que por otra parte, claro, está muy limitada a las características propias de la prueba, ¿no? Claro, es que la limitación que nos plantea el tren hace que tengamos un cupo de corredores muy corto, porque no podemos pasarnos de 180. Y bueno, pues en relación con otras carreras, claro, es prácticamente la mitad del número de corredores que hay normalmente en una prueba de montaña como máximo. Y entonces, este año lo habéis tenido que hacer por sorteo, como si fueran los 101, ¿no? Claro, es que buscando la forma más o menos justa, por decirlo de alguna manera, de asignar los dorsales, pues para que no fuese quien tuviese la conexión de internet más rápida o quien tuviese ese a esa hora del día, pues estuviese libre de trabajo o algo, decidimos hacer eso, abrir un periodo de preinscripción que duró una semana y después hacer un sorteo de los dorsales que había disponibles y ya está, y a quien le tocara, pues le tocó. Que pusimos el condicionante de que tuviesen que haber corrido al menos una maratón o alguna prueba de una distancia superior a 40 kilómetros, por eso, porque al fin y al cabo, ya que teníamos que limitar tanto los corredores, que fuese gente que tuviese algún tipo de garantía de la prueba en la que se iba a meter. Porque Hilde, el año pasado, ¿cómo fue? El año pasado creo que se agotaron en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Exacto, el primer año, como todavía era una prueba desconocida, pues las inscripciones se llenaron, pero no fue rápido. El año pasado se acabaron en, bueno, no sé, no creo que llegara a 5 minutos lo que duró el periodo de inscripción abierto, y claro, el problema es que ya nosotros abrimos la inscripción a las 10 de la noche porque vemos que es una hora en la que ya la mayoría de la gente pues está, ha terminado de trabajar y está ahí, tiene disposición de estar delante del ordenador, pero aún así hay gente que tiene turnos de noche o que por cualquier circunstancia a esa hora no puede estar pendiente del ordenador, entonces pues tampoco es una forma muy justa de abrir las inscripciones de esa forma. Y dijimos, mira, pues por sorteo y a ver cómo se nos da este año con el sorteo. Una de las características de esta prueba, aparte de su formato, de las características propias hablamos, es sin duda que puede ser de las pocas pruebas por montaña que está destinada a toda la familia, no solo al corredor, sino también a sus posibles acompañantes, ¿no? Claro, desde el primer año, pues el planteamiento que nos hacía el Ayuntamiento de Jimera y el que planteamos desde la organización, desde el club, era que ya que íbamos a plantear una prueba que durase todo el fin de semana, pues que diésemos la opción de que el tiempo que no estén corriendo los participantes, pues pudiesen aprovechar para hacer un poco de vida familiar, por decirlo de alguna manera, con los acompañantes y demás, y que tuviesen algo que alguna oferta que de actividades que hacer en el pueblo. Y bueno, pues al final, el primer año funcionó muy bien porque la gente se lo pasó muy bien y ese, sobre todo los acompañantes, lo agradecieron para el tiempo muerto que estás esperando a que llegue el corredor, porque cuando es una prueba lineal así, pues es complicado hacer un seguimiento, sobre todo en esta zona del Guadiaro, que en la primera etapa el seguimiento en vehículo no es viable, pues vino muy bien, y al final sí que casi los acompañantes están más esperando que llegue la prueba que las actividades que los corredores, que llegue la prueba. Bueno, en líneas generales, Hilde, ¿qué tenéis previsto para esta edición? ¿Se sigue apostando en principio por los recorridos originales o ha habido algún cambio, algún pequeño cambio? No, mantenemos los mismos recorridos desde el primer año, porque bueno, también estamos, hay poco margen de variación con lo que tenemos planteado, porque bueno, va por dentro del parque, para poder utilizar el tren ya no nos podemos abrir mucho más para no irnos de kilómetros, porque si hacíamos alguna variante había que meter ya demasiados kilómetros de más, y creemos que esta distancia es lo suficientemente larga como para que sea una prueba exigente, pero lo suficientemente corta para que sea asequible a todo el mundo. Y eso, hemos mantenido el mismo recorrido que hasta ahora está yendo bien. Yo creo que a todo el mundo, aunque lo repitan, les gusta, porque las zonas por las que se pasan son muy bonitas y agradables durante la carrera, y eso, y lo vamos a mantener. Lo único, este año hemos planteado un par de movimientos en los habituallamientos, pero vamos, algo que los corredores que no hayan hecho la prueba en ninguna edición anterior no lo van a notar, porque son en menos de un kilómetro de variación entre la situación de este año del habituallamiento y la que tuvo el año pasado. Como decimos, otra de las peculiaridades de esta prueba es que es el uso del tren como medio de transporte desde los puntos de concentración hasta la salida de la prueba. ¿Ha habido algún problema para esta edición en ese aspecto, en conseguir las plazas para los corredores con Renfe? No, bueno, ya tenemos el truco cogido. Realmente las conseguimos porque las compramos en el momento que, el primer día que se pueden comprar. Uh-huh. Todavía no hemos conseguido que Renfe apueste por la prueba y no, al menos nos reserve las plazas, o ya que no las quieren ampliar, pero hasta ahora es, bueno, lo compramos como cualquier usuario. Usuario del tren los compra, vamos. Lo que sí que intentamos comprarla en el primer momento que la ponen a la venta para garantizarnos que podemos coger el tren entero. Porque cabe aclarar que ustedes se habían intentado poner en contacto con Renfe para que, bueno, pudierais ampliar el número de participantes, el número de usuarios del tren, pero bueno, claro. No, por ahora ellos esa opción no la ven, ¿no? No, por ahora no, bueno, no lo ven viable, o no sé, no, me imagino que tampoco le darán forma a lo que le planteamos, porque si no se ve es complicado. Le estamos vendiendo, o le estamos intentando hacer ver que apuesten por una carrera que tiene 180 participantes, a gente que a lo mejor pues vive en Madrid y están acostumbrados a ver que una carrera popular tiene 7.000 participantes, pues no les llamará mucho la atención. Esperemos que algún año de esto pues se arranquen y al menos nos pongan un vagón más en el tren. Como saben, son tres carreras, dos para el sábado y otra para el domingo. ¿Se pueden hacer de manera de manera independiente las carreras, o el que se inscriba tiene que hacer las tres? No, hay que hacer las tres pruebas. Estaba la opción de poder inscribirte en la prueba nocturna, pero más de forma como una iniciación al trail. No, es competitiva, vamos a sacar una clasificación. Y habrá premio para los tres primeros, pero la idea es algo más enfocado a eso, a acompañantes sobre todo que quieran probar a correr con 12 kilómetros y medio, que incluso haciéndolo prácticamente andando, se entra en tiempo. Uh-huh. Y esa es la única etapa que se podría hacer individualmente. Las otras hay que hacerlas, las tres, para estar en clasificación, y en el momento que te retires en una, pues ya la siguiente no estaría dentro de, aunque pueda, si alguien se retira en la primera, podría correr el domingo, pero estaría fuera de competición ya. Bueno, la segunda hay esa posibilidad porque no es necesario el tren, no es por otra cosa. Exactamente. Ahí va. La historia que, como es circular, sale de la plaza de la Virgen de la Salud de Jimera del Íbar y termina allí también, pues no tenemos problema de transporte. ¿Hay clasificaciones independientes para cada prueba o solo hay una general? No, hay una general para el tema de los premios, más que nada. Exactamente, sí, pues hay una general en la que está, hay categoría general y tres subcategorías, que serían senior, veterano y máster, tanto masculino como femenino, y para la nocturna, este año sí hemos incorporado una clasificación general solamente para los que corren la nocturna, que no contempla categoría por edades, sino es solamente la absoluta. Hilde, ¿qué te parece si recordamos los recorridos de las tres carreras? La primera va a tener lugar en la mañana del sábado, es la que denomináis el tren, ¿no? ¿Cómo es el recorrido de esta primera prueba? Pues el recorrido ya de salida plantea lo que nos vamos a encontrar el fin de semana, porque tenemos una subida con un porcentaje importante para llegar al puente de los Alemanes, que en el primer tramo de 4,5 kilómetros se acumula prácticamente la mitad del nivel positivo de esta etapa, y bueno, yo creo que ahí es donde más o menos se marca la diferencia de esta etapa, y a partir del habituallamiento, que es kilómetro 5, pues ya entramos en una zona de carril que es mucho más corrible, y bueno, para el que tenga piernas para correr, pues ahí puede poner un ritmo exigente. Y después pasamos otro tramillo entre el segundo y el tercer habituallamiento, pasamos otro tramo de sendero que que no es tan duro en cuestión de desnivel y técnico, pero sí que es una senda y no nos permite a lo mejor el ritmo que podíamos llevar en el carril. Pasamos el avituallamiento 3, que es donde tenemos la hora de corte, a la 1:30 de la tarde. El corredor que no haya pasado por allí se queda fuera de tiempo y a partir de allí hasta meta, que es kilómetro 24, pues va por todo lo que es la Vega, que está por debajo de Jimera del Iba, que no plantea mucho desnivel, pero también tiene sus dos o tres basecillos que se atascan en las piernas. Eso, digamos, es la primera de las pruebas, la denominada el tren. Luego, ese mismo sábado, ya por la tarde-noche, tenéis la nocturna, que la comentábamos antes, un recorrido de 12 kilómetros circular, ¿no? Exacto. Sale desde la plaza de la Virgen de la Salud y son dos pequeños bucles, uno de 4,5 kilómetros, más o menos, en la parte alta del pueblo y otro de unos 8 kilómetros por la parte baja, que pasaría también por la estación de Jimera, que es donde hemos tenido la meta en la etapa 1. Y bueno, pues lo mismo, el desnivel más de la mitad del desnivel se acumula en el primer tramo de carrera, porque salimos y subimos a un depósito de agua y a la zona más alta de Jimera. Uh-huh. y ya después de ahí bajamos pasando por el pueblo hasta la estación, y en el último tramo, los dos últimos kilómetros, pues volvemos a encontrarnos una subida que nos lleva desde la estación a Jimera. Uh-huh. Y el domingo se cierra la Jimera 3 Trail con la prueba más larga de las tres, ¿no? La denominada Jimera también. El domingo terminamos con 31,5 kilómetros y salimos desde la estación de Cortes, subimos hasta Cortes y el sendero de los Llanos del Ibar, que, bueno, pues para los que conozcan Bandoleros, es el tramo de recorrido de Bandoleros que va desde Cortes hasta los Llanos. En los Llanos cruzamos los Llanos del Ibar completamente y buscamos, al pasar el cortijo, buscamos el sendero que nos lleva a la Escalereta. Y de la Escalereta, que sería quizás la parte más técnica o más complicada de esta etapa, bajamos hasta Benahoján, y de Benahoján a la estación de Benahoján, y el sendero del río nos lleva ya a la estación de Jimera y volvemos a subir hasta la Jimera del Iba, que es donde tenemos la meta. Esos son los tres recorridos, las tres carreras, y aunque uno no haya conseguido plaza, pues están limitadas, como hemos dicho, esas 180 plazas. Bueno, uno puede acercarse hasta Jimera y sentirse partícipe también de la Jimera 3 Trail, como decíamos antes, por la multitud de actividades paralelas que se organizan, con especial atención también a los pequeños, ¿no? En este caso, podemos hablar de una Peque Trail, un taller de iniciación a las pruebas de orientación, cocina creativa, actividades de deportes, vida, súbete a la elíptica, taller de pancarte y taller de chapa. ¿Qué te parece si explicamos todo esto? Si te pues, parece, primero vamos a hablar de los talleres de pancartas y chapas, que supongo destinados a los pequeños para animar a sus progenitores, ¿no? Eso es, en la zona de meta de la etapa 1 habrá un taller para hacer pancartas personalizadas con el corredor que el acompañante tenga en carrera, y eso empieza a las 11:30, 12 de la mañana, y bueno, la idea es que cuando lleguen a meta pues los estén recibiendo con todos los honores. Uh-huh. Está enfocada para los pequeños, pero bueno, está abierta a cualquiera que quiera acercarse por allí y hacer su pancarta. Y el taller de chapa, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Exactamente, el taller de chapa igual, pero en la meta del domingo, de la tercera etapa. ¿Vale? ¿Qué es el Peque Trail? Pues el Peque Trail son tres pruebas enfocadas también a los pequeños. La primera es de 5 a 7 años, la segunda de 8 a 10 años y la tercera de 10 a 14. Y bueno, son recorridos relativamente cortos, los más pequeños hacen 500 metros, los medianos hacen 1 kilómetro y los mayores hacen 1,4 kilómetros, pero ya con un desnivel un poco más, saliéndose un poco, los dos primeros es solamente por las calles de Jimera y los más mayorcillos pues sí que suben a un depósito y hacen un tramillo más de fuera de asfalto. Y bueno, no es competitiva, a todos le damos el mismo regalo cuando terminan la prueba y demás. Lo único que sí que le damos su dorsal, al final intentamos que se sientan corredores los más pequeños y se vayan metiendo por el mundillo de las carreras. ¿Y esto será el sábado o el domingo? ¿Cuándo? Esto es el domingo a las 11 de la mañana. Empezarían la carrera los más pequeños y bueno, pues más o menos en torno a 45 minutos estaríamos con ellos. Y entonces, ¿el taller de iniciación a las pruebas de orientación para cuándo y en qué consistirá? Pues esa es la tarde del sábado. Dentro es un recorrido urbano dentro de Jimera del Ibar. Y bueno, lo lleva la Diputación de Málaga con un circuito provincial que tienen de pruebas de orientación. Y la idea es, pues, desde cero explicarle a los pequeños cómo son las pruebas de orientación y cómo manejar el mapa y orientarse. Este es solo para niños, ¿no? Ese es para mayores de 13 años. El taller de iniciación a las pruebas de orientación. Exacto, aunque si los más pequeños quieren participar también podrán hacerlo, pero está enfocado a eso, a los niños que vayan ya introduciéndose en las pruebas de orientación, sobre todo el circuito provincial. Más cosas, el taller de cocina creativa. Exacto, pues mira, hacen unos platos así divertidos con forma de animalitos y demás, con sobre todo con frutas, y bueno, pues también es una forma de incitar a que coman frutas y lleven una dieta sana. Por ahora, como hemos visto, todas estas actividades destinadas a los pequeños, y luego queda la actividad Deportes Vida, con el lema Súbete a la Lística, que esto creo que ya es para niños y para adultos también, ¿no? Este casi más para adultos, porque bueno, tienen que hacer 1 kilómetro en la elíptica y se le dará un regalo a cualquiera, que habrá varias elípticas allí en la zona de meta, y desde las 7 de la tarde hasta las 11 que cerramos meta estarán las elípticas. La idea es que no paren de funcionar y que vaya rotando todo el que quiera, haga su kilómetro en la elíptica y se le da el regalo al terminar. Porque esta está más orientada a aquellas personas que, bueno, para que hagan algo de deporte, ¿no? Claro, que prueben. Hay gente que, no sé, por vergüenza o por lo que sea, no se han animado todavía a hacer ningún tipo de deporte por desconocimiento. Y bueno, a lo mejor así, como es algo cortito y más lúdico que otra cosa, pues que se animen a mover el cuerpo. Hilde, todo esto se sale de una simple prueba deportiva al uso. Es casi toda una fiesta en honor de la práctica deportiva, ¿no? Sí, ya te digo que casi la prueba en sí es lo que menos tiempo coge, porque hay tantas cosas alrededor y se piensa tanto en que los acompañantes estén dentro de Jimera entretenidos que se casi tiene, es más visual todas las actividades estas que la carrera, porque realmente la carrera es fuera del municipio, es por el campo. Entonces es más las actividades que la carrera casi. Claro, y el ayuntamiento supongo que encantado y volcado con todo lo que se lleva a cabo durante todo el fin de semana, ¿no? Claro, bueno, al final los principales responsables son el ayuntamiento y el interés que han puesto desde el primer año en que vaya creciendo la carrera en este aspecto. Si no, sería imposible, porque la mayoría de las actividades y de lo que se plantea es por el interés de ellos y por la colaboración del ayuntamiento. Hilde, entre los inscritos, los 180, a haber hecho esa criba ya que tú nos comentabas al principio, de que tienen que tener acreditado que al menos han hecho una maratón, supongo que será el principal motivo, pero ya nos comentaban esta semana que, bueno, que el nivel este año parece que va a estar bastante alto, ¿no? Sí, la verdad que viendo la lista de inscritos, las espadas van a estar en todo alto. No sabemos el nivel de forma o lo que querrán implicarse en competir la prueba, porque, bueno, el calendario de este año está empezando ahora prácticamente y ahora tenemos varias citas importantes después. Pero yo me imagino que esto, los de adelante son todos de sangre caliente, y cuando se vean allí en la línea de salida unos a otros, aquí no va a perdonar nadie. Estos saldrán todos a darlo todo. Ya decimos, eso llama la atención porque no se trata de una prueba, digamos, con una distancia oficial, ¿no? Estilo maratón o ultrafondo, ¿no? Que luego se puede acreditar, sino es una prueba muy original, muy divertida, y que lo que sí estoy viendo es que hay mucha gente que va a estar en Bandolero y van a estar también en Jimera, supongo que a modo de entrenamiento de calidad, ¿no? Claro, por eso te comento, que como ahora vienen, por ejemplo, eso, en un par de semanas tenemos Bandolero, que es prueba de la Copa de Andalucía, de Ultra, que este año es el primer año que tenemos Copa de Andalucía, y claro, pues al tener parte del recorrido que coincide con Bandolero y ser una distancia, hombre, que si no te la tomas muy a pecho, tampoco te va a dejar secuela para Bandolero, sino al contrario, te puede venir bien. Entonces, me imagino que habrá mucha gente de la que participan Bandoleros que eso, que lo que viene a Jimera Tres Trailes a a tomárselo como un entrenamiento y una prueba, a ver en qué punto de forma está y demás, y cómo tiene que plantearse el ultra. Uh-huh. Aunque eso sí, ya lo comentábamos el año pasado, los participantes tienen que cambiar aquí del chip, porque el tema del descanso es importante y quizás haya que ir regulándose prácticamente durante toda la jornada del sábado, ¿no? Viendo lo que viene detrás, ¿no? Claro, es que sobre todo eso, que al ver las distancias parciales puede parecer poca cosa las dos etapas del sábado, porque bueno, son 24 y 12 y pico, pero todos los cuerpos no recuperan igual, todo el mundo no está acostumbrado a recuperar igual, y alguien que a lo mejor termina la etapa de por la mañana medio muerto, por la noche está fresco como una rosa, y quien ha terminado fresco, pues cuando termina y se enfría, las piernas se bloquean y no es capaz por la noche a lo mejor de sacar un ritmo de carrera bueno. Uh-huh. ¿Y tú qué recomiendas como uno de los diseñadores de este formato? Hombre, yo siempre soy partidario de guardar, porque siempre hay tiempo al final de sacar todo lo que lleva uno en la mochila guardado. Uh-huh. Y bueno, pero también me imagino que lo más importante es ser más o menos consciente de la forma, del estado de forma y de la manera en la que corre cada uno. Hay gente que es muy explosiva al principio y después la capacidad de sufrimiento para pasar los últimos kilómetros como pueda, pues le puede más casi que el ritmo que vaya a poner continuo. Y bueno, lo que creo es eso, que cada uno tiene que ser consciente de su estado de forma y de su manera de correr y no fijarse tanto en los demás. Sobre todo porque a partir de la segunda etapa, el corredor que te va acompañando y que te va aguantando el ritmo, o a quien tú le vas aguantando el ritmo, a lo mejor tiene 5 minutos de diferencia contigo en la clasificación de la prueba, porque la etapa de por la mañana ya ha marcado la diferencia. Entonces, tampoco tiene mucho sentido el fijarte con quién vas corriendo durante la etapa, sino más en quién se te ha ido o a quién le tienes que prestar atención si lo ves durante cada etapa. Pues esta tercera edición de la Jimera 3 Trail, mañana a sábado desde las 10 de la mañana en Jimera, y bueno, durante la mañana, la tarde y la mañana también del domingo. Antes de despedirnos, Hilde, ¿ya tenéis fechas para la carrera de Alpandeire? Pues el 28 de mayo tendremos este año la 11ª edición ya de la carrera de Alpandeire. Que se dice pronto, ¿no? Sí, ya hemos pasado el día, ya vamos con los 2 dígitos. Uh-huh. ¿Y la Ultra Trail y la Vuelta a Valle del Genal volverá a puntuar este año para la Copa de España? No, este año la Copa de España no llegamos ni a plantear la solicitud porque, preferimos descansar un poco de la tensión de pertenecer a la Copa de España y demás, y centrarnos en seguir haciendo las cosas medianamente bien en la prueba e intentar crecer un poco más a nivel de interno de la prueba. Uh-huh. No estar tan enfocados en temas de federación y de circuitos. Lo que sí, formamos parte de la Copa Andaluza, que ya, como decía antes, este año es la primera vez que tendremos Copa de Andalucía de Ultra Trail, y en general será la tercera prueba. Uh-huh. Por lo que me dices, Hilde, terminasteis el año pasado algo estresado con el hecho de que, bueno, de ser el foco de atención a nivel nacional. Bueno, más que por el foco de atención es porque, bueno, todo implica, mientras con más estamento esté trabajando, pues implica más documentación, más requisitos que cumplir, más presupuesto que ampliar, porque todo esto implica gasto y bueno, al final, pues la organización del Genal no es tan grande, que no tenemos tantos departamentos como para ir desglosando y atendiendo a tantas cosas, y bueno, quizás el año que viene pues no seamos prueba de la Copa de Andalucía y solicitemos otra vez de España, pero simultanear pertenecer a dos circuitos y organizar la prueba, a lo mejor hace que tenga que te, alguna cosa se te pueda escapar, hay más riesgo de error que si te centras más. De acuerdo, pues lo vamos a dejar aquí. Alfonso Cózar, presidente de Puraventura, que es la empresa que organiza esta Jimera 3 Trail, darte las gracias por atendernos una vez más y nada, desearos mucha suerte para este fin de semana, ¿eh? Muchas gracias y nada, invitados todos a que vengáis a pasar el fin de semana o salir a la sierra y hacer parte de los recorridos de Jimera, que seguro que los corredores, una palmita, unos ánimos en medio del campo, lo agradecerán más incluso que en el pueblo. Uh-huh. Pues invitados estamos. Ildefonso, muchas gracias. Un saludo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y dejamos a un lado la tercera edición de la Jimera 3 Trail, una de las pruebas más destacadas de este fin de semana, y no decimos que es la más destacada porque sin duda la prueba reina del atletismo este fin de semana va a tener lugar en Sevilla, la 33ª edición de la Zurich Maratón de Sevilla este próximo domingo. Una inscripción de récord nuevamente, 14.000 corredores son los que van a tomar la salida este domingo en la capital hispalense. En este caso destacar que esta Zurich Maratón de Sevilla está catalogada como Silver Label por parte de la Federación Internacional de Atletismo en las últimas ediciones y ha sido reconocido también por la Real Federación Española de Atletismo como el segundo maratón mejor maratón de España tras el de Valencia, superando por ejemplo a los maratones tan importantes como de Madrid o Barcelona en el ranking. Es la organización del Zurich Maratón de Sevilla continúa con ese proceso de internacionalización y proyección de la prueba con el objetivo de seguir subiendo de categoría, esa denominación que le da la Federación Internacional de Atletismo para convertirse en una prueba Golden Label, que ya es el máximo reconocimiento que puede tener por la institución internacional. Destacar que, en este caso, la Maratón de Sevilla ha logrado la mayor puntuación de todas sus ediciones en la última, en la que, como hemos dicho, fue segunda. Y el objetivo, pues, es seguir en esa línea, en ese buen trabajo. Como padrinos, como en estos últimos años, ha tenido pues a hombres como Abel Antón o Martín Fiz, por ejemplo, que no es desde luego nada desdeñable pues esa colaboración con la que cuenta la prueba. Decir que en esta edición de nuevo va a haber representación ubriqueña en esta maratón de Sevilla. Y entre los 14.000 participantes, de nuevo va a acoger corredores de alto nivel internacional. Va a haber corredores de 77 países, nada más y nada menos. Van a estar representados 77 países, los 5 continentes. Y bueno, comentan que el impacto económico directo para la ciudad rondará entre los 10 y 11 millones de euros, que el presupuesto de la organización se acerca también al 1,5 millones de euros. Es decir, estamos hablando pues de unas cifras bastante altas. Unas cantidades de dinero que mueve esta prueba, pues como estamos comentando, se pasa, ¿no?, ya de lo común y de lo normal. En lo referente también, a otros datos relativos a esta prueba, cabe comentar que va a ser televisada. Esta prueba sí va a ser televisada, va a tener cobertura nacional por el canal nacional, de cobertura nacional Mega. La salida será el domingo, como hemos dicho, a las 8:30 de la mañana. En cuanto a cómo está la cosa para la victoria final, pues los que optan, los corredores profesionales que optan a la victoria, como siempre destaca la presencia de los africanos dispuestos a intentar rebajar el vigente récord del circuito, que lo logró Cosmas Kiplimo, el corredor keniata, Cosmas Kiplimo Lagat, el corredor keniata, que lo dejó en un tiempo de 2 horas 8 minutos 14 segundos el año pasado. Los principales candidatos para lo que es esta edición de la Zurich Maratón de Sevilla Pues tenemos a unos cuantos. Por ejemplo, tenemos al etíope Berhanu Siferau, que con 2:04:48, pues acredita ese tiempo, ese tiempo lo marcó en Dubái en 2013. Lo que se refiere, pues hace dos años paró el crono en 2:11, en dos citas, en Pekín, donde acabó segundo, y en Seúl, noveno. Es decir, que es sin duda uno de los favoritos a la victoria. Y en lo referente, pues, a los españoles, pues, como siempre, tenemos que recurrir a hombres como Alberto Revuelta o Jesús España, pero bueno, parece que lo van a tener bastante, bastante complicado para conseguir la victoria final ante el poderío, ¿no?, de la expedición africana. También tenemos reconocidos maratonianos sudamericanos como el ecuatoriano Miguel Ángel Almachi o el uruguayo Andrés Zamora. En total, como decimos, entre los 14.000 corredores, aparte de ese reducidísimo grupo de candidatos a la victoria final, pues imagínense, 14.000 almas, 14.000 historias. Entre ellas, como hemos comentado antes, vamos a tener a Francisco Javier Jaén Moreno, que el año pasado ya establecía en esta prueba, en el maratón de Sevilla, pues el mejor tiempo que de un ubriqueño en esta distancia. Y bueno, pues un tiempo, hablamos de 2:34:08, un tiempazo, como hemos dicho, para hablamos de corredores populares. Y bueno, pues ahí está, después de la gran temporada que ha realizado Francisco Javier Jaén, desde octubre hasta el momento, bajando los tiempos con actuaciones muy destacadas, pues uno de sus objetivos es bajar esa marca en el Maratón de Sevilla, algo que se antoja harto complicado. Ya esta era una marca pues estratosférica para un corredor popular, para un ubriqueño, pero bueno, por ahora Francisco Javier Jaén Moreno parece no haber mostrado todavía el techo, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre este próximo domingo en ese maratón de Sevilla. Y aparte de eso, también vamos a destacar otra prueba de atletismo que tendrá lugar mañana sábado en el puerto de Santa María. Es una carrera solidaria, la segunda edición de la carrera solidaria a favor del Asperger en el puerto, una prueba de 15 kilómetros, de 5 kilómetros, con el fin, con el objetivo principal de recaudar fondos, como decimos, para esta enfermedad. Pues cierto, también comentar que para mañana sábado el Club de Senderismo Los Tres Caminos va a llevar a cabo una nueva ruta, una social, una que fue aplazada en su día pues por la mala climatología, a la Sierra de las Nieves, al Pico del Torrecilla. La retoman, la recuperan y la van a realizar mañana sábado. La ruta es de una dificultad media, una distancia de 18 kilómetros aproximadamente, es solo para socios. Se sale desde la zona del Hipersol a las 7:30 de la mañana en vehículos propios hasta Ronda. De aquí se desvían hacia San Pedro de Alcántara, o cogen la carretera en dirección San Pedro de Alcántara y se desvían al área recreativa, o ya a la zona de, a la entrada, al Parque Natural de la Sierra de las Nieves, al área recreativa de los Quejigales. Dejan los coches en el aparcamiento, unos 3 kilómetros antes del área recreativa, comienza la marcha, se dirigen hacia Quejigales. Una vez allí, suben por un sendero, atraviesan el bosque de pino y por la cañada del Cuerno hasta el puerto de los Pilones. Continúan por una amplia meseta o por la amplia meseta hasta alcanzar el pilar de Tolox, la fuente, y a los pies del Torrecilla, y luego remontan la loma con fuerte pendiente hasta coronar el Pico del Torrecilla, el más alto, bueno, era el más alto de la provincia de Málaga, ya saben que es la Maroma, bueno, depende quien considere la maroma como malagueño granadino, parece que ya hay unanimidad en lo referente a que la maromara es considerada como una cumbre malagueña. Como decimos, la segunda más alta, por lo tanto, de la provincia de Málaga. Y bueno, pues una vez coronado, el regreso se hace por el mismo camino. Ciclismo, nos queda también hablar de ciclismo, de lo que nos espera para este fin de semana. Esperemos que la climatología acompañe, porque llevamos dos fines de semana coincidiendo lluvia con estos con la jornada del domingo. Y bueno, pues esto retrae a muchos practicantes de montar en bici, sobre todo si se trata de ciclismo de carretera. A eso hay que añadir el viento, por ejemplo, del domingo pasado. Este fin de semana parece que hay previsiones de lluvia, no sabremos si se confirmarán, pero bueno, aún así las rutas están programadas e incluso con lluvia pues puede que se salga. Antes de hablar de las rutas de los clubes o colectivos de Ubrique, vamos a destacar que este fin de semana se celebra la tercera edición del Rally BTT Club Ciclista de Puerto Real. Puntual va el circuito Apertura Rally BMW Mojigerez, en el que va a participar el ubriqueño Jorge López Janeiro. Pues eso será este fin de semana. Y en lo referente ya a las rutas de los colectivos ciclistas de Ubrique, nos quedamos primero con el de la Asociación Ciclista de Ubrique, que tiene previsto realizar su tercera salida. Será una ruta de 100 kilómetros, Ubrique-Ronda-Ubrique. La salida en la Plaza de la Estrella a las 8:30 de la mañana. Y por su parte, el grupo de los Pereas pues van a realizar la salida número 19. Ubrique, Huerta Dorotea, Zahara, La Ribera, Alamillos y Ubrique. Se trata de una ruta de 90 kilómetros. Recordar que el grupo de los Perea pues tienen programada su salida un poco antes que el de la asociación o los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. Lo tienen programado para eso de las 8 de la mañana. Con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Nos quedaremos atentos a todo lo que suceda este próximo fin de semana, en estos próximos días. E insistimos, citas destacadas, pues en lo referente, es que hay cosas importantes para este fin de semana. En lo referente a fútbol, pues no podemos obviar ese Ubrique Unión Deportiva Puerto Real. Partido declarado por el club, Día del Club, en el que los abonados tendrán que pagar 1 euro y el público en general 3 euros, pero van a recibir un regalo, una pulsera del Ubrique Unión Deportiva. Además, es muy interesante porque ya decimos, viene uno de los gallitos de la categoría, el Puerto Real, que actualmente está luchando por el título liguero. Vamos a ver lo que sucede en ese choque. Por otra parte, en la liga local, los Vampiros juegan frente al Al-Ándalus. Es, digamos, el primer match ball que van a tener para conquistar el título liguero. Es la primera opción para cantar el alirón, pues matemáticamente, antes de que finalice la liga. Una victoria de los Vampiros prácticamente, como decimos, matemáticamente los convertirá en campeones de liga. Y también muy interesante el fútbol sala, la división de honor, con ese partido entre el Don de Fútbol Sala y el Revolución. Ambos equipos se juegan mucho, muchas de sus opciones de conquistar el título liguero, de seguir luchando, al menos metido ahí en esa lucha. No va a ser definitivo para el que pierda, pero el que gane va a dar un paso, un salto de gigante. Recordemos que el Donde precisamente es el líder con un punto por encima de Revolución. Y en baloncesto, pues también el Fercabe Cabu Cadete, que tiene esa opción de conseguir matemáticamente ya el pase a lo que va, o a los que serían los playoffs, con unas cuantas jornadas de antelación. también sería una muy buena noticia para el conjunto ubriqueño. Pues insistimos, en este caso es lo que nos ofrece o lo que nos va a dejar este fin de semana en lo que a deportes se refiere. Nosotros nos despedimos, volveremos el próximo lunes a partir de las 5:30. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique con su tercera edición. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. I've broken to you.